Relatos mínimos de Nené Ortiz. Mi tío Miguel. Mamá me despierta cuando aún es de noche. ¿Tú no querías ver cómo se cogen los espárragos? Pues anoche vino el tío Miguel a traer cangrejos y dijo que a las 6 estuviera en el portal. La bombilla de la cocina esparce una luz amarillenta sobre la tira de papel engomado en la que varias moscas han caído atrapadas. El aluminio de la candaja de leche que descansa sobre la mesa de mármol brilla reflejando las llamas que brotan de la cocina. Lucy la ha encendido con una hoja de diario y una astilla, y el fuego crepita alegre y alto antes de que lo sofoque con una paleta de carbón. La leche hirviendo deja una capa de nata en el tazón de loza. La retiro para tomarla más tarde con azúcar. Mientras, Lucy corta finas lascas de pan apoyando la hogaza contra el pecho. La sopa de leche tiene mucho alimento. Yo quiero un hornazo. ¡Ay, qué maja! En este mismo momento estaba pensando yo en llegar hasta el obrador a comprarle un hornazo a la niña. Estás tú fresca. La lata del Colacao tiene dibujo de chino y en la que contiene las galletas María pone botiquín. También tenemos otra que pone pañuelos. La que ponía cartas se la quedó Lucy para guardar las que le manda su madre. La madre de Lucy es una señora de hablar extravagante y vestida de negro que cuando baja del pueblo siempre visita a su hija. A veces mamá tiene que hacer esfuerzos tremendos para no reírse. Hoy parece ser que ha tenido una trifulca con el empleado de los coloniales de abajo, porque le ha despachado unas tajas del bacalao de la peor parte. ¡Ay, señora! Yo las cosas las digo siempre con la boca bien alta, y así me va, porque hay quien se agarra a un asco ardiendo o a una sardina, y a mí eso no me va porque esto ya exclama al cielo. La madre de Lucy acompaña sus quejas dándose una torta en el muslo con la mano abierta, como si estuviera azuzando a la mula. Cuando viene la madre de Lucy y me mandan a mi cuarto, no vaya a ser que me ría y tengamos un disgusto. El tío Miguel silba desde la calle y bajo los escalones de tres en tres. Cuando llego al piso principal, Laika y Marilyn, las perras de Vicentín y de Doña Pepa, se ponen a ladrar frenéticamente. Mi prima Vega lleva una cesta con el almuerzo y mi tío, de buen humor, me revuelve el pelo y me da una colleja en el culo. Las expresiones de amor de mi tío son siempre bruscas, casi dolorosas, como de pelotari. ¡Andando! Al rebasar las últimas casas del pueblo, comienza a amanecer. El aire es fresco y húmedo y los montes o barrenes se dibujan en un horizonte que arropa amorosamente el valle. Sobre los robles y quejigos vuelan alimoches y halcones peregrinos. El campo huele casi a mar, de tan azul el día. Los espárragos hay que sacarlos antes de que la punta salga de la tierra y la luz del sol ponga oscura su blanca y delicada yema. Mi prima y yo enseguida nos cansamos de cogerlos y nos dedicamos a explorar el terreno. Nos acercamos a la linde donde hay una viña con un melocotonero cargado de fruta. Los melocotones de viña son pecosos, perfumados y dulces, como el rincón del cuello de las madres. Mi tío, en cuclilla, señala un brote en la hierba. ¡Son ajetes! ¡Están buenos en revuelto! Nos sentamos en la linde a almorzar una tartera con jibia y media hogaza de pan rellena de unos trozos hermosos de chorizo que ha preparado mi tía Petra. El sol ya está alto y la bota pasa de mano en mano. A ver si os vais a poner piripi y voy a tener que cargar con las dos hasta casa. Mi tío Miguel empuja su boina hacia la coronilla, dejando ver un espacio de frente no tocado por el sol. Las arrugas de su cara parecen cortes de navaja y bajo su ojo expresivo y alegre aparece una nariz potente y con carácter. Ojo, manos queridas, que ahora tampoco están, pero que mi memoria rescata revolviendo mi pelo y posándose en los días con más luz de mi infancia.